subimos a la nave. Nos subimos a la nave. Hace tiempo que no nos subimos a la nave. Hace tiempo, comandante Rubinot. Yo estoy con todas, con usted. Estoy con todo el power para subirme a la nave. Íbamos a hacer el programa en marzo, pero parece que se adelantó. No, el verano se nos apareció marzo. El verano está muy... está muy taciturno. ¿Sabes lo que es taciturno? Sí. ¿Qué es taciturno? Que yo no sé. Que lo escuché el otro día y dije, taciturno, quiero emplearlo. Melancólico. Así está el verano. Melancólico, taciturno. ¿Qué más? No recuerdo. Es hora de subirse a la nave y destruir a los poderosos, sacar caretas. Yo estoy con caretofobia. Estoy con ese síndrome. Estoy con ese síndrome, la caretofobia. ¿Qué significa? Que ¿Ricky de flema? Siento mucha careta, mucha careta, mucha careta. Y me empieza a dar caretofobia. Empiezo a tener fiebre, empiezo a tener rabia. Mucha rabia. Estoy con rabia, Pedro. Estoy con fiebre. ¿Por qué estás con rabia? Porque estoy con caretofobia. No quiero caretas. En mi trabajo hay caretas. Caretas de la tierra, uno. En mi familia hay caretas. En la sociedad hay caretas. En mis vecinos hay caretas. Solo un vecino es una careta. Hay mucha careta. Hay mucha máscara. ¡Basta de caretofobia! Quiero irme a la Tierra 2, comandante Pedro. Me encanta ese sonido particular. Y ese sonido replicado 15 Entonces, veces. Entonces súbete a la nave. Orate. Aquí estoy en la nave y con el cinturón. Loquete original. Partamos. Hay muchos que me quieren copiar en la Tierra 1. Nos falta alguien. ¿Quién nos falta? ¡Ah! Mojoncito. La chapita de San Sebastián. Acá la tengo. Falta algo más. Mojoncito nos falta. ¿Mojoncito? Sí. ¿Quién es? Nuevo nombre. Mojoncitos. Mojoncito Junior. ¿Te refieres a David? Digo Junior porque su padre era el más gran mojoncito. El mejor mojoncito que vi en mi vida. Sin embargo, su hijo, Mojoncito Junior, también es un gran mojoncito. No tan gran mojoncito como el gran mojón, su padre. Pero igual, un mojoncito del cual podemos enorgullecernos. Está demasiado mala onda. Está demasiado mala onda decirle mojoncito. Digámoslo de otra forma. David, ¿cómo es su nombre? ¿Se le puede llamar David? Su nombre sí, es David. Se le puede llamar David. Fue bautizado. A ver, como ven, David. Ven, ven, súbete, súbete. Erupto, pongámosle erupto. Hola, erupción. No, me llamo Jueves, todo el mundo me conoce como tal. ¿Tú eres Jueves? Acércate al micrófono. Dime. Dime. Me gusta sentir. ¿Por qué estáis tuteando a la gente? Me gusta sentir tu aliento de animal. Es como me gusta sentir tu aliento animal. Acá y que me tu aliento de güey. Tu aliento de güey. ¿Sabes lo que pasa? Lo que me pasa. ¿Sabes lo que me pasa? Con tu aliento de güey me calienta tu aliento. Me fui a ordeñarte. Eres una mezcla entre güey, vaca. ¿Quieres ordeñarlo? Persona. Ordeñarlo sería como masturbarlo. Claro, qué ordinario. Sí, sí, sí. No, eso no me gustaría hacerle. Pero me gustaría que te subiera la nave con nosotros. Te subí a la nave con nosotros. Yo piloteo esta nave, compadre. ¿Tú piloteas ahí la nave? Sí, pues yo manejo. Con tus muñones. ¿Y por qué pintaste tus muñones? Guillermo Muñón. ¿Por qué Guillermo Muñón? ¿Por qué Diego Muñón? Gran actor, piloteas la nave si no tienes manos y tienes solo dos muñones. ¿Cómo lo haces? Segunda pregunta, ¿y por qué pintas tus muñones? ¿Pinto? con colores Guillermo Muñón, vivos. Informe especial. Guillermo ya basta, Muñón. Felipe, basta, ya. Hablemos de eso después. ¿Por qué defendía a Diego Muñón? Hablemos ¿Por de qué eso defiendes después. A Diego Muñón? Hablemos de eso después. Vamos a empezar la tercera temporada de Tierra 2. Escúchame, ¿por qué defiendes a Diego Muñón? Tercera temporada de Tierra 2. ¡Puta, weón! La segunda tuvo menos capítulos que la primera. ¡Wea mía! La tercera parte quizás... La tercera a lo mejor tiene dos capítulos. La cuarta va a ser seis capítulos. ¿Eres un caprichoso? ¡Pero, weón! ¿Es todo tu capricho? ¿Cuántas veces tengo que repetir que el perro es mío y me lo culeo cuando quiero? Ya, horrible frase. Horrible frase. ¡El perro es mío! Y te lo compré en Pet Shop, weón. Ya, el perro se llama Tierra 2 y es una comunidad de amigos. No te van a andar culiendo acá. Tierra 2, según tú lo llamas el perro. Te cuento, Pedro, que el perro. A ver. Te cuento que el perro es una comunidad de amigos. ¿Qué dice acá? Rol único. Tributario. Tributario. Sí, está mostrando un carnet. ¿Qué dice ahí? El perro. Agencia y productora audiovisual. Tierra 2. El perro es ¿de quién mío es el perro? Y me lo... Oh, ¿Y el nombre? No, déjame leerlo todo. El perro entre paréntesis, es, sí, el perro es mío y me lo culeó cuando universidad quiero. Desarrollo. Weón, tu rol, no, tu rol único tributario dice eso. Dice agencia productora audiovisual Tierrador Limitada, el perro mío. Usted el comandante, usted el comandante. Vámonos. Ya, pues, vámonos al horizonte. Al paraíso, al horizonte. ¿Por qué lo decís con ese tono? Vámonos al horizonte. Te estoy poniéndome fletito. No soy fleto. Odio a los homosexuales. Odio a los homosexuales. ¿Sabes lo que hago con los homosexuales? Me los chiflo. Homosexuales y me encantan cuando yo estoy puto, un día voy por la calle y veo un weón homosexual, me acerco a la iguería homosexual asqueroso culiado, ya y ellos me miran con cara asustadito, y yo quedo con mi auto, quedo con mi Jeep 4x4 y mis ruedas, le abrí la puerta bien y lo invitas pesadas, a tu casa. No lo arroyo. Y cuando quedan mal heridos, los subo al auto. ¿Sabes qué? Hay gente que escucha Tierrados que de verdad cree que nosotros odiamos a los homosexuales, que de verdad cree que somos homofóbicos. No odiamos a los homosexuales. De verdad, dice, sí, los maestros los odian igual que nosotros. No, Al revés, yo trabajo con muchos homosexuales. Ya, es más, la temporada 3, es más, he estado con muchos homosexuales. Es más, ya, soy ya, homosexual. Ya, pero esa rutina ya la no, si no es rutina. Te juro que yo soy homosexual y me encanta decirlo. Aunque la gente piensa que es broma, yo siento algo en mi cerebro que irriga. No sé. Me ¿qué gustaría. Dice de que tú seas homosexual? Lo acepta. ¿Lo acepta? ¿Le parece bien? Yo le recomiendo a la gente que se case, que por favor tenga un amante. Porque uno se casa y deja de tener relaciones sexuales. Yo me casé hace un año. ¿Sabes cuánto no tengo relaciones sexuales? Un año. A la le recomiendo. Ni siquiera la luna de miel, nunca, nada. No, nunca. No me calenté, no me calenté, no me calienta, porque es mi esposa. La esposa es como la señora, como la hermana, y yo no me caliento con mi hermana, ¿cachai? Qué bueno. No me caliento con la hermana, no me caliento con una persona que le tengo tanto cariño, no me caliento, porque no soy degenerado. O sea, a mi señora hace un año que no me la tiro, hace un año que me casé. A la gente que dice, hoy me está acosando un jefe, me está acosando un compañero de trabajo, yo ahí lo recomiendo, cásense con esa persona. Nunca más lo va a casar. El deseo sexual baja. Yo nunca más, nunca más le hice el amor a mi esposa. No me calienta porque ella es mi amiga, porque ella es mi compañera. Y a mi compañera, a mi hermana, no me la voy a tirar. No soy un degenerado. Ya no me calienta. Ya no me calienta. La sangre ya no irriga el pene. Simplemente eso, es una hueá biológica. ¿Terminaste? Me desahogué. Subámonos a la nave. Deja, subámonos a la nave, Heribertus. Pero weón, ¿por qué no te subí a la nave, weón? ¡Juez! David, súbete a la nave. Puta, péscalo. Tómalo en brazos, Felipe. David, aquí está la nave. Tú eres como una guagua, solo que eres una persona de 30 años. Mira, weón, mira, está todo humeado. Bienvenidos al capítulo número... ¿Cuánto capítulo? No sé, el capítulo 29 de Tierra 2. Es la tercera temporada, mi nombre es Pedro Rubinot. Me acompaña mi querido amigo Felipe Abello. Un aplauso para Felipe. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta tercera temporada. Felipe, que entre nosotros, entre paréntesis, está bien empipadito hoy día. ¿Ya? No. Así que vamos a escuchar el delirio de un loquete, el diario de un loquete que viene en unos minutos más. También tengo que presentar a nuestro compañero. ¿Esa es tu presentación de mí? ¿Que estoy empipado? Porque me tomó una cerveza. Ahora no me puedo tomar una cerveza. Ahora volvimos al toque de queda. Tomaste una cerveza los últimos 10 minutos. Pedro, para, Pedro. Volvimos al toque de queda. Volvimos a la CNI. En cualquier momento me llevan... El comandante, en cualquier momento me llevan al Estadio Nacional, me ponen electricidad, como lo hicieron el año 1992 en el Estadio Monumental. Que me torturaron. Y todavía esa hueá no está en el informe Retic. A mí me torturaron el año 92. ¿Sabes quién me torturó? Mirko Josic. Nadie recuerda esa weá. No estoy en el informe Retic. Nunca me han pagado indemnización. A mí me torturaron. Y ahora, ¿por qué te torturó Mirko? No sé, pero yo me tomo una cerveza y usted, amigo Pedro, como un ceneta, como un CNI, anda contando que yo ando tomando. Yo no lo encuentro Yo no lo encuentro malo. Lo único que estoy diciendo, el amigo Abello está bien empipadito. ¿Lo estáis contando ahí públicamente? Ojo ahí, está bien empipadito. Van a escuchar hartas cosas. Se va a estrenar una nueva sección, el diario de un loquete. Está ahí, pero escúchame. El diario de un loquete. Tengo que presentar a un amigo. Calladito. Tengo que presentar a un amigo que se llama David. Un aplauso para él, también conocido como Jueves Retail. Mucho y últimamente gusto, mucho como gusto a Mojoncete. A los seguidores, muy agradecido a todas las personas que me siguen. Estoy muy feliz de mis seguidores. Oye, David, yo, ¿qué se siente? Personas, muy feliz. ¿Qué se siente ser un mojón? E hijo de un mojón. Esta weá me parece indigna. Para mí eso me parece indigno. Oye, David salió en televisión. ¿Salió? En Tele 13. En Mojón TV. Había. ¿Salió en Tele 13? Salió en Tele 13 y preguntaban así como a la gente. Esto es verdad. Si se podía desconectar de las vacaciones. Y esa típica encuesta de verano. El 60% de los chilenos no se puede desconectar mientras está de vacaciones. Y de repente lo entrevistan en un paradero. Y dice, no, porque uno se te llaman y no entendí nada. Nada, porque nunca se le entiende nada. Todos hemos dicho que desde hace un tiempo en el noticiero, de todos los canales grandes, están cada vez peores. Y más. Pero yo creo que hoy han dado un paso cada vez más atrás cuando entrevistan a David, conocido como el mojón, hijo de un mojón, nieto de un mojón. De una familia de gente que se ha identificado con el mojón. Con la feca. Porque como persona son una mierda. Por eso se le llama mojón. Sí. Joy, Tele 13, Canal 13, propiedad del señor Luxic. Andrónico Luxic. Opta por entrevistar en su pauta noticiosa a David Retamal. La decadencia de los noticieros en Chile. David, ¿qué te preguntaron? ¿Por qué te lo preguntaron? ¿Y qué respondiste? Porque de verdad no entendimos nada. Hoy vamos a hablar mucho de ti, David, porque te has portado bastante mal. Han llegado muchas denuncias. Sí, David. Muchas denuncias a esta fiscalía. Muchas denuncias. Nosotros somos bien amigos tuyos, pero han llegado denuncias que no hay manera de soslayarlas. Horrendas. David, una pregunta bien directa. ¿Tú eres pederasta? David, te acabo de hacer una pregunta. ¿Tú eres pederasta? ¿Cómo va a ser pederasta? ¿Cómo va a ser pederasta? ¿Cómo va a ser pederasta? Para los amigos, que escuchen Tierra 2 y que no saben lo que es ser pederasta, y que a lo mejor lo son, pero no conocen el término, significa las personas que abusan de menores de edad. Han llegado algunas denuncias, Pedro es testigo. Muchas. Es pederasta, o sea que habría abusado de menores de edad. ¿De qué edad? De niñas. ¿De qué edad? Déjale leerla. Voy a abrir un mail acá. Pedro tiene los documentos. Por favor, Pedro. Hola, sin H. Lo que ya demuestra que puta es una niña quizá con. O una persona una muy. Baja escolaridad. O muy erótica. Sí, también. Sin H es muy erótica. El amigo de ustedes. Pero cacha la weá, po. El amigo de ustedes. Con acento en la U. De ustedes. Para. ¿Cuándo tú recibiste este mail? Hace una semana. Y ni siquiera un mail, es un mensaje en Facebook. Ya. Es una niña que, puta, yo me puse a averiguar. Es una menor de edad. ¿Qué edad tiene? 17 años. Está en el límite, po. ¿Límite de tu perversión? ¿Hay un límite para tu perversión? Sigamos escuchando el documento, por favor. ¡Silencio, el imputado! Ya. Ese amigo de ustedes con el que graban el programa de radio que escucho a veces en MP3. de un podcast. No me está dando risa, hay, pero... Hay que explicarle que un podcast... Mira, si te vas a agarrar una pendeja, explícale que esta weá es un podcast porque no es un programa de radio. No, no estamos en la radio porque no nos quieren en la radio. Ya, bueno, continúo. Porque el programa de radio que yo escucho lo que pasa es que al parecer, lo que pasa es que al parecer en la radio no les gusta que desenmascaremos estas denuncias. Descarga, pues, weón, que enfrentemos a los poderosos. Pero sigamos enfrentándolos nosotros, Pedro. Yo no soy poderoso. La persona, la persona con la que graba en el programa de radio que yo a veces escucho en el MP3. Tres. Ni siquiera tres. Esa persona escribe a mi Facebook personal mío. Mira, weón, personal mío. Facebook personal mío y quedamos de juntarnos. Mira, ¿dónde la invitaste, concha? ¿Dónde la quedó de invitarla este enfermo? Tío Manolo. Tío Manolo. Enfermo de mierda. Me gustaría castrarte, David. Me gustaría cortarte los testículos para acabar de una vez por todas con tus perversiones. Ya, David, perdona, pero lo que estás haciendo, llamaste, te juntaste con... Mira lo que está diciendo esta niña. De Ñuñoas. Te sacaría la mierda, enfermo reculiado. El local estaba cerrado por... un problema de higiene y seguridad. Mira. En la oscuridad. ¿Cómo se llama el local? ¿Un pub? Tío Manolo. Tío Manolo. Un kiosco, no en completo, no sé. En la oscuridad aparece persona. Dice llamarse Jueves. Yo no entiendo. Y empieza a tocar. Te estáis riendo, David. ¿Por qué te ríes, usted, weón? Tu cara enfermedad de no tiene límites, no tiene parangón. He hecho cosas peores. Me gustaría toca arrancarte los testículos, enfermo de mierda. Toca mi brazo, el único que... Estamos escuchando el testimonio anónimo. El único anónimo. Que porque el otro lo tengo con yeso porque papá me pegó un palo en la... Puta, no. Estamos escuchando el hay testimonio pobreza, estamos escuchando el testimonio exclusivo de una joven que dice haber sido abusada por David Jueves. Tu Jueves es tu apodo en Facebook, el apodo de un pederasta, perdóname, pero déjame de llamarte como te llamas, David, como Jueves. Fuiste bautizado Jueves, David, te corto. David Allendez. Estamos escuchando el testimonio exclusivo de una joven que dice haber sido abusada por David Allende. Con el mismo aliento, sigamos escuchando. Con el mismo aliento que tiene mi papito cuando toma cosas al 18 de septiembre. ¿Cuándo toma qué? Cuando toma cosas, quiere decir que está hablando la muchacha. La muchacha, imagino que es de origen muy sencillo. Claramente, y su padre es alcohólico. Y su padre es alcohólico. Y el mismo aliento lo detectó en tu persona, David. Sigamos escuchando acá, en Infinito. Me toma de un brazo y me gusta. Y me dice a mí gustarme mucho el tandeo. El tandeo. Esa palabra es tuya, David. Súper tuya. Bueno, esa palabra es tuya. El tandeo, por decirle SEO, por decir la diversión, por decir la juerga, por decir la jarana. Tandeo, jarana, juerga. Y en tu caso, enfermedad, David. Te invito a una jarana en mi casa. Ahora yo vivo solo. Comillas, dijo él. Yo no entendí nada. Acompañé y subimos a micro. Mira cómo escribe, weón. Pero una niña, mira, perdóname, pero yo también tengo parte de lo que dice ahí. Dice, el señor David Allende me invitó a una jarana. Me dijo que esa jarana sería en mi recto. No. David. Hay documentos que lo comprueban, David. Me dan ganas de golpearte hasta que mueras, David. ¿Por qué haces esto? Me gustaría colgar de tus testículos. ¡Monstruo! Me gustaría cercenarte tu intimidad, tu verga. David. ¿Qué has hecho, David? ¿Qué has hecho? Estaba mal influenciado nomás. No es. Por favor, continúa. Que continúe el fiscal Pedro Rominó. Bueno, había cerrado la puerta. ¿Hay más testimonios? Ay, claro que hay más testimonios, por supuesto. Entramos a su departamento. Él vive en Kumin. ¿Dónde está viviendo ahora, Jueves? No voy a dar mi dirección. Vive en la calle Kamin. Vive en la calle Kamin. La niña dice Kumin porque eso lo tiene que haber leído en el letrero. Pero es la calle Kamin. Todo calza. Sigamos. Me dice, hace frío, ¿no? A pesar de que las calores estaban arreciando todos los días, él dice que hace frío y me tapa con su abrigo. Debajo de su abrigo había una manguera. David, deja de reírte, por favor. Tú sabes que en este momento yo tengo... Estoy marcando el teléfono en la PDI. Termina esta grabación y yo voy a marcar el teléfono en la PDI. Y te van a venir a buscar. Pero antes mándanos el MP3, porque si no, no vamos a poder subir esto. Termina Pedro, de hacer esta denuncia. Yo marco a la PDI y te van a llevar. Son tus últimas horas libres, enfermo de mierda. Continuemos. Me dice, toma, bajémonos de la micro. Me toma de la mano y me obliga a bajar. Yo salto, siento que voy volando. Me invita a pasar a su casa, departamento. En departamento de él, me muestra un tarro. Yo dije, rico leche condensada. Pero no era leche condensada, era Agorex 60, sin tolueno. Me dice, ¿viste Machuca? La película. Yo me imagino que se refiere a la película Machuca. Me dice, ¿viste Machuca? De Andrés Wood. Andrés Wood. Que hoy ganó Sundance. Ayer. Festival Sundance. Ayer. Mm. Ayer, hoy. No se sabe. ¿Viste la película Machuca? Me gustaría repetir escena contigo. A mí me gusta mucho el cine chileno. ¿Le gusta el cine chileno? O sea, ya es hueona. Ya claramente tiene un problema allá grave. Me gustaría, sí, claro, hacer esa escena contigo de Machuca. Y comencé a beber Agorex 60 como si fuera el tarro condensada leche. ¿Cachai la weá aquí? ¿La cachai la weá? Ni siquiera sabe redactar bien. Describe cómo está David en ese instante. ¿Ella en el mensaje? Sí, porque a mí me llegó también un mensaje que dice: en ese momento, David vestía un short muy corto y una polera... Sí, blanca. De Curicó Unido. Del equipo Curicó Unido. Musculoso. Desde el short se veía. Unido, desde el short se veía cómo David disfrutaba el espectáculo que yo brindaba. Su pene, ladeado, parecía ser el tubito de un confort. Desde su polera del equipo Curicó Unido sobresalían dos pezones, lo que a mi parecer hacía que David se viera, mismo mensaje que a mí, claramente. Sí, el mismo mensaje, que hacía que David se viera muy bonito, porque me parecía bonito, él era muy bonito, yo era una persona sin mentalidad, David me parecía bonito, y él aprovechó mi punto. Punto, weón. Aprovechó mi punto. Esos son extractos finales del mensaje que alcanzó a enviar esta persona que hoy nos denuncia que al parecer, supuestamente, David Allende habría cometido estos ilícitos en este mismo estudio, en este mismo estudio de grabación aquí en el garage, donde sí, hay algunas marcas de tal vez... Hay sangre ahí. Sí, yo pensé que era una fiesta, pero puede ser una fiesta que llevó... Este también funciona a cometer... como estudio fotográfico. ¿Cómo? Funciona como... ¿Cómo? Como estudio fotográfico. También funciona como estudio fotográfico. ¿Y por eso hay sangre? ¿Y por eso hay sangre? Son caricaturizaciones de las personas. ¿Eso por qué no lo hacen con Photoshop en lugar de lanzar sangre? No, para que se vea más real, po. Tú sabes que mira, una mancha muy... ¿Y por qué no hay un cuerpo marcado como tiza? Hay un cuerpo con tiza ahí alrededor. Es parte de la película, parte de las locaciones. No sé, bueno, yo de verdad estoy aburrido de recibir esos mensajes. Mensajes de los vaqueros que dicen... A ver, compadrito. Son calumnias. Mensajes de los vaqueros que dicen que usted los insulta por Twitter. Que usted los insulta por Facebook. Que usted los trata mal. Que dicen, yo no soy como usted, tengan una vida... Yo no tengo nada que ver con esto. Le pidieron una foto a usted, señora, acá en la calle Suecia, y usted se negó. Perdón, yo quiero saber, David. ¿Usted por qué, amigo David, odia a nuestros tripulantes? David, esto es real. Es verdad que tú lo has negado fotografías a miembros de nuestra academia, club llamado Tierra 2, no, los vaqueros de Tierra 2, y es verdad. Bueno, somos una academia, academia humanista cristiana. Ha despreciado a los amigos que están inscritos en este Facebook que hacemos llamar los vaqueros de Tierra 2. ¿Es real, David? A algunos personajes sí, pero a otros no. Yo hablo con ellos de la comunidad y no tengo ningún problema. Pero hay personajes que sí, y muchos personajes... Pero a estos descargos. Hay muchos personajes que me hablan a mí, que dicen, oye, que son pasados acá de la comunidad, se ponen tontos y muchas cosas. ¿Pero por qué tú no quieres hablar con algunos miembros de la comunidad? Porque no me interesa hablar mucho con esos personajes. ¿Pero tienes algún argumento? Sobre todo son con las cabecillas mayores de la comunidad. ¿Por qué no? Porque son medio enfermitos para su comunidad. Enfermitos. Enfermitos. O sea, tú, que abusas de una niña, que la lleva a este lugar... David, tú estás trabajando ahora. No eres enfermito, fíjate. Mira, nos enteramos que estás trabajando. Tu concepto de la enfermedad. En una gran empresa chilena. Tu concepto de la enfermedad, y ya vamos a ir con lo de Soprole, porque así se llama la empresa. Tu concepto de la enfermedad es bastante abierto, ¿ah? ¿Eh? Oye, en Chile. ¿Qué pasa, Soprole? ¿Qué pasa, señor Soprole? Más cosas que mi vida, porque. Sí, sí, sí. A ver, que... ¿Qué pasa? ¿Qué quería hablar? Hablemos de Soprole. Ya habla Raúl Sor, ya que quería hablar del mundo. No, ya, Chile y el mundo. Del reality nuevo que está marcando 30 puntos. Ya, reality nuevo, pez. Tú que eres el panqueque de la wea. Yo no he visto nada de reality. Juegue, master. Sí, está en estos momentos en la televisión abierta. Lamentablemente, la gente no tiene los suficientes estímulos. Entiéndase por estos, la gente de estrato social más bajo de C tiene como única. Como entretención este tipo de programas, reality show. En Europa, en el mundo en general, el reality se ha transformado en un espacio bien acotado. ¡Fome! Seguimos hablando de David. David está trabajando en una gran empresa chilena. Llamada Soprole. Soprole. No, pero ¿por qué? Que ayuda mucho la Teletón. Es así, David. Es verdad, David. David Allende. Que esta empresa en la que tú trabajas, Soprole, que efectivamente ayuda mucho a la Teletón y a los niños discapacitados. ¿Es real que tanto los yogures light o etiquetados como light son con la misma mezcla, con textura, liquidez, ¿cómo se le llama? Que los yogures no calificados como light, o sea, que la empresa Soprole miente. Es verdad que los Soprole tienen... Y cataloga los productos light como no light iguales, no, poniendo la diferencia, engañando al público. Eso fue la mayonesa, no fue los yogures. Infórmese más, la mayonesa. ¿Qué pasa si un trabajador de Soprole dice, igual este yogur voy a hacer un chistecito? Hoy ando payaso, voy a hacer un chistecito. Y está pasando... ¿Quién diría eso? Un trabajador de Soprole. Hoy ando payaso, ando bueno para el huevo, mirando con la nariz roja. Estoy un payaso, que tanta weá. Y voy a hacer un chistecito. Y está pasando todos los yogures así, todos los vasitos de yogur, sin tapa todavía. Y se empieza a masturbar. Y tira. Entonces en la misma planta de fabricación. Sí, pues. Y cae en un yogur. Y después eso lo sellan. ¿Eso sucedió en Soprole? No, sí, no puedo. ¡Sí! No puedo, ¡sí! No, es imposible que suceda porque siempre hay estudios de sanidad que están preocupados de eso. O sea, hay tipos que están probando esto antes. Exactamente. O sea, pueden llegar a probar semen. Se hacen estudios. Tú sabes, David, tú sabes que el directorio de Soprole, y escúchenme bien. Yo conocí a una niña que le decía la Soprole. ¿Por qué? Porque tenía una pechuga bien grande. Por los senos. Sí, y tenía un hijo. Y obviamente ella, esto fue en Cerrillos. Era vecina de Pepe Tapius. Y de Sergio Freire. Claro. Conocido como Pepe Tapia. Porque en un momento era muy famoso y ahora, según muchos, es lo más parecido a Pepe Tapia. Ok. Sí, tú le pusiste así. Igual Tirapín. Yo encontré que se parecía a Pepe Tapia. Pero a ver. Igual Tirapín. ¿Te gusta? No. El huevón. Lo vi el otro día y no se parece a Pepe Tapia. Tiene un mini cubo. Lo vi el otro día, no se parece a Pepe Tapia. Se parece a Zipsup. Zipsup. Bueno, esta niña le decía la Soprole. Tenía una hermana gemela que también tenía sus pechos bien abultados. Le decía la Nestlé. Porque ellas dos tenían mucha... mucha leche. Estoy hablando de un lugar, puta... Yo me acuerdo que en ese mismo lugar había una amiga que le decían la huevo duro. Se la comían en todos los paseos. Y era hermana de otra mujer que le decían la vaso de agua. A nadie se le negaba. Todas estas mujeres... Hoy en día hicieron una serie muy exitosa, Sex and the City. Estas mujeres hoy padecen del VIH, virus de influenza humana, SIDA. Volviendo al tema de Soprole, tú sabes que en el directorio de Soprole la mayoría de sus miembros son gente ligada al Partido Demócrata Cristiano. ¿Sabías? No, no sabía. Por tanto, ¿quién? Nombres. David Allende, hoy ligado al Partido Demócrata Cristiano, es cómplice de esta estafa. Cómplice de golpe de Estado. Que todos los usuarios, del que, consumidores, que vamos a consumir un yogur light, porque yo quiero consumir un yogur light para adelgazar. Weón, para que nos sigamos viendo exquisitos, weón, como Madonna, weón. Como Madonna nos queremos ver, weón, y nos están cagando. Por eso estoy tan gorda si estoy comiendo la misma weá de un yogur normal. Se no tenía que ver si usted come chorrillo. ¡Te perdono! That old sun in the sky is falling. Summer evening, birds are calling. Summer Sunday and the year last sunlight disappears. Distant bells, new mown grass smells so sweet. By the river, holding hands, roll me up and lay me down. ¡Que me engañes! ¡Y que mira cómo estoy de gordo! ¡Por tu culpa! Pero ya, pero ¿por qué, weón? Estoy así de gordo por culpa de este weón no y de Soprole y de los demócratas cristianos, dueños del directorio. Pedofilia. Puta, cometí un error, tal vez, no sé, no soy aquí, no soy nadie para juzgar a nadie. Pero, weón, yo compro un yogurt light, lo abro, lo consumo y luego me doy cuenta que tiene las mismas, weón, calorías que un yogur normal. Las mismas fucking calorías. Es porque me están engañando. Fui donde David a reclamarle. Estaba ocupado. ¿En qué estaba ocupado? Adivina. Masturbándose en su pasión. No, en su hobby. En su prohibido hobby. Que lo diga el mismo David, me avergüenza decirlo yo. Bandachoclo.cl. Puta la wea. Prefiero que abuses de una menor de 7 años. Ya, no. Antes no, que no, sigas no. Felipe, con ese no grupo diga, nefasto. No. Felipe, no digas esas cosas. ¿Cómo dices? ¿Has escuchado al grupo Choclo? Sí, sí, es terrible. Es asqueroso. Pero no puedes decir lo de la niña, no, en serio, no. No pueden decir no, que asqueroso no, no, es el mejor rock and roll que se ha hecho en este último tiempo. A ver, habla un poquito. Haga una reseña de banda Choclo. ¿Cómo se la vendería yo? Yo soy un productor, weón. Yo soy el weón de Vive Latino. Ya, voy a hacer Vive Latino. Estoy buscando bandas jóvenes, bandas nuevas en Chile. Pedro es... Una banda con mensaje, el nuevo... Lollapalooza. Pedro no. Pedro es el manager de Chayanne. Sí. Sánchez, el gordito que participa en los programas asqueroso, Mi Nombre Es. Asqueroso. Y tú sabes que a él le gusta... El problema con Pilar Sordo. Ese gordo. Sí. Y Pilar Sordo. ¿Quién es Shakira? Oye, ya, da lo mismo. No importa, porque lo importante es lo que viene ahora, que son las clases de inglés con el pez. Attention. I have you love myself, man. Las clases de inglés summer con el pez. ¿Cómo conquistar a una gringa que viene de vacaciones a Chile con el pez? Experience. Bueno, me gusta el tema de hoy, porque efectivamente ayer estuve con una norteamericana de la localidad de Iowa. Se está quedando en mi casa hace 10 días. Ella quería recorrer la Patagonia. Yo le dije, quédate en mi casa y conocerás la Vergagonia. Vergagonia, dijo ella. Pero te... No está en mi mapa. Yo le dije, Vergagonia. Escúchame, de ahí viene en inglés. Yo le dije, Vergagonia no está en tu mapa, pero sí va a estar en tu entrepierna. Vergagonia, la verga del pez. No está en los mapas, pero vaya que la vas a sentir. Vergagonia, un lugar donde podrás disfrutar hasta enloquecer. Ella me dijo, Don Felipe, usted... Ya, pero las no, norteamericanas no hablan así. ¿Trajiste una nana de Estados Unidos? No, ella me dijo... La discriminación. La discriminación de un discriminado. ¿Por qué? ¿Cómo te odiamos? ¿Por qué? ¿Cómo te odiamos, enfermo, enfermo asqueroso? Ahora te vamos a tener que pegar. No le peguemos. Ya. Dejémoslo amarrado y que las moscas se posen sobre él y él no pueda. Estábamos en la Patagonia, sacudirse. La Vergagonia tiene incendio, la Vergagonia tiene o algún. Entonces yo le dije, paraje donde hospedarse. Yo le dije, esta niña de Iowa. O tiene solo bichos. No, yo le dije, you are Patagonia. No, Patagonia, now. This is the Vergagonia and summer Vergagonia. Total Vergagonia now. La mujer de origen, como ya le dije, estadounidense, solo atinó a suspirar cuando vio las dimensiones de Vergagonia. Yo le dije en ese momento, I am Vergagonia. You are house. Vergagonia, cambió el nombre. Vergagonia. Vergagonia. O Vergagonia. Vergagonia. Así. Vergagonia. No, is. Summon. And Vergagonia. Vergagonia. Or Vergagonia. For example. Muy bien. Okay, let's go. Excellent. For example, my Vergagonia is very big. For example, my Vergagonia is anmorada cuando erecta. Bueno, la estadounidense me dijo, you are Luke and you are Vergagonia. ¿Puedo? You are Luke, you are Vergagonia. Señor, ¿puedo ver el lugar Vergagonia? Y yo, I Very space. You are Bernie Agonia's house. Hay mucho espacio para que usted en Bernagonia pueda vivir. My hand in Bernie Agonia. You are woke and sex in Bernie Agonia. And Tuesday on February is Bernie Agonia's house. Enero y febrero es la casa de Bernie Agonia, donde yo and me and USA person and Europe person and Latin American persons voy a satisfaction place. Voy a lugar de la place. Satisfacción. Ya. Bernie Agonia's house. Bernie Agonia's house. Bernie Agonia está en tu casa. Bernie Agonia is an spirit and mind. Bernie Agonia es un espíritu en tu mente. And Bernie Agonia is Chilean place favorite place. Bernie Agonia, el lugar favorito en Chile, no está en mapas. ¿Te gustó? ¿Y ese lugar de verdad existe? ¿Por qué no presentas todo esto en Felipe Abello Presenta en lugar de hacer la weá decadente que estáis haciendo? Oh. Porque fui a verlo. Vamos a hacer un comentario acá muy pasalacua. Pasalacus. La agenda cultural. La agenda cultural. Con Pedro Ruminot. Con Piedra. ¿Qué hay en la agenda cultural de este mes? Fui a ver un espectáculo llamado Felipe Abello Presenta al Teatro Alcalá. En el Teatro Alcalá, un teatro de propiedad de Rosita Nicolet, acostumbrado a ver obras en ese lugar de tipo de contenido sexual. Por ejemplo, Sinvergüenzas. Por ejemplo, No seré feliz pero tengo marido. Por ejemplo, la gran obra de Rosita Nicolet, Viejo, métemela por el sapo. La gran obra de Rosita Nicolet, Me gusta el pico y eso no es nada. La gran obra de Rosita Nicolet, me acosté con 8 hombres y me tiraron el semen en la cara. Esa la vi. La grande obra es que andaba en el teatro al cagá. Perdóname, bueno, perdóname. Pedro. Perdóname, Pedro, hay varias cosas. El teatro no se llama al cagá, se llama... No, David, deja de reírte con esa risa. Deja de reírte con esa risa de pederasta, por favor. ¿Cómo se llama? Se llama Teatro Alcalá. Alcalá. Y las obras que tú mencionaste recién, ¿ya?, efectivamente, han sido montadas por Rosita Nicolet. O mejor dicho, se han montado sobre Rosita Nicolet. Es verdad. Pero hoy, Teatro Alcalá, está con una renovada programación. Y entre ellos, bueno, está presentando... A ver, disculpa, la sección es mía, yo estoy haciendo una reseña histórica del Teatro Alcagá. ¡Alcalá! ¡Alcalá, da lo mismo! ¡Alcalá! En el Teatro Alcagá se está haciendo, se está presentando una nueva obra y una nueva cartelera. Está el señor El Guatón de los Jugos, con un monólogo llamado... Gustavo Becerra, haciendo un monólogo dando jugo. Así está León Murillo con un musical llamado Money. Y está... Money, el musical del consumismo. Está la compañía Los Playmobil. Sí, montando Improvisación Ahora. Improvisación Ahora. Y también está lo que les vengo a comentar hoy, Felipe Abello Presenta. En Felipe Abello Presenta, yo asistí como un simple mortal. No ocupé mis beneficios de persona de la televisión, personaje famoso. Eso está bien. Me senté en el último asiento. Eso está muy bien. Compartí asiento con 3 personas en el fondo de la sala. 3 personas alcoholizadas, no, borrachos, que se sacaron los zapatos en medio del show. No. Que gritaban en medio del show. ¿Y qué gritaba esta gente? P-A-C. P-A-C. P-A-C. Gritaban, bueno, por el pez. Pero eso lo escucharon en Tierra 2. Y me avergüenza ser el comandante de esta nave. ¿Por qué? Si hay tripulantes que están haciendo esas cosas. Interrumpieron el show de los comediantes, que ya es mucho decir comediantes. Interrumpieron el show de Pez. Interrumpieron el show de La Perra Laica. ¿Puedo hacer una consulta? ¿De qué se trata más o menos el show? ¿Cómo bueno, funciona? Te cuento un poquitito, te cuento un poquitito estructurado. Cuéntanos, está Felipe Abello. Yo tampoco lo vi. Y tampoco sabes cómo está estructurado. Está Felipe Abello con una banda, la que hace llamar Dina Gómez, que sí, sería como la quinta versión de Dina Gómez. Yo estuve en la segunda versión de Dina Gómez. Con un personaje que no resultó, que se llamaba Kruger, que vuelve pronto en ese mismo show. En ese mismo show decadente. Esta es la quinta versión más o menos de Dina Gómez y son personas gordas, feas. El baterista tiene mucho talento, pero no lo demostró esa noche. Pero Felipe canta un par de canciones y presenta a los comediantes. Presentó a un tal Elvis, a un tal Pedro y a un tal Daniel, que yo no sé de dónde lo sacó. Y yo no, yo mucho llamar los comediantes. Bueno, ¿Te reíste con ellos? No, nada. Ellos trabajaron conmigo, fueron despedidos, excepción de Elvis, que prefirió trabajaron antes contigo. Trabajaron antes en conmigo, el club de la comedia. En el club de la comedia. Ya. Yeah. Guionista. Claro. Y tú los despediste y ahora los contrató esta señora Bella. Los contrató la señora Bella. Y además está una niña llamada Paloma Salas, la cual se burlan de ella porque es gorda, porque tiene un himen de pavo. ¿Y es gorda realmente? Omito eso por una cosa de caballerosidad. Porque algunos la consideran gorda, otros la consideran una persona normal. ¿Tú se lo pondrías? Sí. Sí. O sea, gorda. O sea, es potable. O sea, gorda. Porque el señor Romino... Solo se come. El señor Romino... Pero... Tiene su margen de a quién ponérselo o no es bien amplio. Pero claro... Mucho water. Igual que el pez. No es así... Pero me cae muy bien Paloma. Pero bueno, lamentablemente el show es muy decadente. Los niños están haciendo su monólogo. Pez les grita, los baja del escenario, los humilla. Y se lo merecen un poco. Es muy penca el show. De hecho yo lo llamo los auténticos decadentes show. Así lo llamo yo. Yo creo que he visto cosas pencas en que... Yo hace poco fui a una kermés en Quilicura. No. Sí, porque tenía que ayudar a una familia que estaba con un problema económico. Yo fui a hacer un monólogo. Y en esa kermés hubo un show que se llama Juan Muñoz Presenta. Y que era un tipo que cantaba unas canciones con una banda. Presentaba a tres niños, a tres comediantes, ¿cachai? Y a una niña. Y entre medio lo insultaba. Era exactamente lo mismo. Juan Muñoz Presenta, Quilicura. A ver, tengo varias cosas que decir, Pedro. Uno, acepto tu autocrítica. Me reí. Mi autocrítica. Sí, porque tú lo hiciste, ¿o no? Ya, autocrítica. No, es mi crítica. La autocrítica es cuando tú la haces, a tu show. No, pues tú hiciste una autocrítica. Ya, yo hice una agradezco crítica. Tu autocrítica. Eres bien autocrítico. Pero hay cosas que hay algunas precisiones. Pero me reí de la mugre, porque uno a veces se ríe de las cosas pencas. Bueno, yo el otro día estuve en un show en Quilicura. Había una persona sentada todo el rato. A mí me hicieron leer las bolitas del bingo, las leí. Me hicieron premiar a la gente que había ganado. Habían ganado una chaqueta de cuero. Dos días antes, esa chaqueta de cuero pertenecía a otra persona que donó esa chaqueta. ¿Cómo la donó? Dejándola olvidada en una silla de... O sea, se la robaron. Sí, en un asiento del Transantiago. No la donó, se la robaron. La donó involuntariamente. El segundo premio era un pasaje a Quilicura en bus. Pero que esa persona debía pagar el pasaje. Y el tercer premio era asistir al bingo y participar. Después de hora y media, la persona sentada, el organizador del bingo, yo le dije: señor, este bingo resultó mal, ¿sabe por qué? Por su desidia, por su flagera. Estuvo sentado las 2 horas y media observando campante cómo nosotros nos descrestábamos consiguiendo dinero. El señor me miró y me dijo: usted no sabe lo que sucede conmigo. Yo le dije: perdóneme, hábleme de manera correcta en español. Está borracho, si está borracho, vaya a descansar. Si no lo está, me parece una falta de respeto. ¡No estoy borracho! ¡Observe la silla donde estoy! Observé la silla donde él estaba y efectivamente era una silla metálica con dos ruedas alrededor, a los costados, una silla de ruedas. Le dije, si usted no es lo suficientemente ágil y cómodo, me parece muy feo que no se digne ni siquiera levantarse y que utilice este sillón para movilizarse. Vago, flojo. Él retruca mi comentario y me dice, ¡yo estoy inmovilizado de mi silla hace 9 años! Yo le dije, a ver, he venido a este bingo a colaborar. ¿Sabe quién soy yo? Ya, Felipe Abello. ¿Dónde me ha visto? Ya. Fiebre de baile. SQP, fiebre de baile. Sí, ¿por qué me admira? Fiebre de baile a propósito. Para colaborar con la sociedad. ¿Ah? Muy buena aporte, fiebre de baile, como entretenido desde ahí, un notero. Cállate. Ya, ya. Cállate, cállate. Un notero. Bueno, y ese es en ese momento. El kiwi era notero, weón. En ese momento. Patoñate era notero. Eso. No, pues weón, esa weá es vieja, pues weón. Bueno, pero déjame notero, contarte. ¿Se murieron los noteros? Con el notero pobre, se murieron todos los noteros. Ya, weón. Déjame contarte el notero pobre lo que pasó. En el momento el señor me dijo, este bingo no me ayudará. Solo una palabra suya bastará. ¿Para sanarme? No dijo para sanarme. Ah. Dijo, bastará. Yo le dije, ¿para qué, viejo paralítico? Y él me dijo, para sanarme. En ese momento, posé mi mano sobre su cabeza. Ese señor, hoy, está en el reality Mundos Opuestos. ¿Quién es el Chispa? El Chispa se llama. No. Su nombre es Sebastián Keitel, el hombre blanco, el más rápido del mundo. Yo lo sané en Quilicura, en un bingo. Palabra del pez. ¡Sa! ¡Sa! ¡Sa! Palabra del pez. Bueno, después de escuchar estas palabras del pez y la crítica a Felipe Ayo Presenta, también conocida como La Mugre o Los Auténticos Decadentes, vamos con Consejos de un Seductor. Hoy en Consejos de un Seductor tenemos los consejos de un seductor, pero en verano. En verano uno conoce a chicas y hay amores. En la época más proclive para conocer amores muchachas. Amores fugaces que pasan enero, febrero, y ahí, si te he visto, no me acuerdo. ¿Podemos usted, amigo Pedro, lo hace todo el año? Lo eso hago sí. Todo el año, así es, en la gira. Porque así. Usted trabaja en la tele. Y en la tele, ¿cómo se pillan sí, los buenos sí, de la tele? Sí, me tiro todas las buenas en todas las regiones. ¿No? ¿Cómo me gustaría estar en la tele? Usted se las tira ¿podemos todas, escuchar un poquitito Pedro? De Andrés de León? Pero antes, ¿mi loco amor de verano? Don Pedro, y con mi la misma música. Mi loco amor de verano. Don Pedro, aquí, usted es feo, pero ¿cómo se las tira todas? ¿Es por la tele, don Pedro? Sí. Y si no tuviera la tele, ¿no culería tanto? ¿Cómo culea usted, don Pedro? Yo creo que lo haría igual. Ay, don Pedro, usted se las tira todas, don Pedro. Don Pedro, usted no respeta nada, ni edad, ni color, ni nada. 18 años, estado compadre. Civil. Ni estado civil. Estoy bordeando los 18. Y yo casado, estoy fuera de todo. No, yo de 18 a 45. ¿Pero usted es casado? No. No. Medianillo. Pedro no es casado. Medianillo. Pedro no es casado. ¿Pero tiene su pareja estable? Sí. Sí, pero no es casado. Si el único idiota, o sea, perdón, el único comprometido acá soy yo. Yo soy casado. Bueno, en consejos de seductor en verano. Así que cambiamos el tono. Consejos de un seductor en verano. Tenemos los consejos de un seductor de, obviamente, de jueves. Quien, obviamente, ha tenido muchos amores de verano y ha conocido a muchas chicas. ¿Tú cachai que jueves es surfista? Sí, pues. Y los surfistas tienen un amor en cada ola. ¿Es así, mongo surfista? Triple M, surfista. Oye, David, ya, que no te bote la ola, pero de verdad, cuéntanos. ¿Cómo han sido tus amores y un consejo? Hice una presentación preciosa, weón. Como un animador clásico, como un Cristian Velasco, weón. Un weón bueno, un weón fue en salida, un weón de verdad. Y tú todavía no sabías articular una frase, una huevada. ¡Habla! ¿Cuáles? Danos tus secretos de un seductor. ¡Habla! Danos los secretos de un seductor, Johnny Utah. Johnny Utah, pues weón. Este weón es lo más parecido a Johnny Utah. La playa salvaje. A eso te parece. ¿Cómo se llama la película? Punto de quiebre. Punto de quiebre. Vamos, punto de quiebre. ¡Vamos, punto de quiebre! ¿Cómo se llamaba el que murió? Patrick Swayze. Patrick. ¡Vamos! ¡Patrick Swayze latino! ¡Vamos! ¡Johnny Utah! ¡Cuenta tus secretos de seducción en verano, Patrick Swayze! ¡Danes! ¡Mongo Surfers! ¡Mongo Surfer! ¡Que no te bote la ola, Mongo! ¡Vuelve a la vida, Patrick Swayze! ¡Porque desde el extremo del mundo, otro surfer dice... ¡Quiero conquistar el verano 2012 con todo Patrick Swayze! ¡Desde el inframundo! ¡El weón más asqueroso del mundo! ¡David Allende dice que no me bote la ola a mí! ¡You are mine! ¡Adelante, David! Muchas gracias por la presentación, te pasa. Muy buena presentación. Podría estar en Felipe Ayo presente. Claro. Así el verano. En todo caso, me invitó. Muchas veces me invitó a su... Y lo peor es que usa cosas de Tierra 2. Sí. Arma de Homotaladrus. Homotaladrus. PAC. Lo único que te digo, Felipe Ayo presenta. ¡Deja de copiarle a Tierra 2! ¡Yo soy la Tierra 2! ¡Nunca copio a mí mismo! ¡No me puedo copiar a mí mismo! ¡Sí, yo soy la Tierra 2! Escuchemos al surfer. ¡Vamos, Patrick! Patrick Swayze. Buenas tardes. Patrick Swayze. Con tu tabla. Yo sé que hay mucha con la cabeza, rompe el ataúd. ¿Qué te tiene en el cementerio de California? Te fui a ver, Patrick Swayze. Te fui a ver, Patrick Swayze. Y me diste una señal ese día que fui. Bendijiste mi tabla de surfer. ¡Pero habla! Pero... ¡Ser fiel, Lota! ¡Ser fiel! En Máncora. ¡En Máncora! Yo ahora estoy surfeando. Oye, fui a Máncora. ¿Fuiste a Máncora? ¿Me viste surfeando mi espíritu? Por supuesto. Yo surfeé ahí, pero en mi Máncora, espíritu... En Máncora hay una estatua a los surfistas. Ni siquiera como un héroe, nada. ¿Y tú surfeé ahí? Obvio. Pero tú más que surfeé... Conocí a muchos peruanos. Son feos. No. Feos. ¿Y usted es muy lindo? Y usted es mucho más bonito que ellos. Usted, pero mucho más bonito que ellos. Perdón, déjame recordar las palabras. Es que se pasaron, ¿no? De verdad, no, los peruanos se pasaron. Pedro, es una cultura milenaria. Pedro, y usted es muy lindo. Pero milenariamente. Pedro, fea. Y usted. Pedro, y usted es milenariamente yo lindo. Yo no entiendo. Pedro, ¿cómo usted se ha visto al espejo? Pero Pedro, escúcheme. ¿Usted se ha visto al espejo? ¿Sí? Usted trabaja en la tele el y mismo quizás... Weón, el mismo weón que hace 10 minutos se la estaba tirando toda. Sí, pero Pedro, usted a lo mejor... pero Pedro, usted a lo mejor tiene... ¡Oh, no! Pedro, pero mira, ¡así ganáis plata! ¡De travesti ganáis plata, burruminot! ¡Haciéndose el travesti ganáis plata, burruminot! A ver, yo me vestí de travesti en un programa que marca entre 20, ¿cómo se llama tu personaje? 25 puntos, Rosa Espinosa, pero hay una persona que se vistió de travesti por gusto y hay fotos que lo acreditan. ¿Quién es esa persona? Tú. Y ¿cuándo? Después te vestiste de travesti para una serie en Terra. ¿Quién la vio? Con Cebadilla. ¿Quién la vio? Y me vestí de travesti hace 2 noches. Vamos punto por punto. No, pero Pedro, usted... A ver, vamos punto por punto. No. Sobre fealdad o belleza. Ya. ¿Quién es el que se va a hacer una liposucción en 2 semanas? Vamos punto por punto. ¿Quién es el que se quiere limar los pómulos como Álvaro Valero en 1 mes? Vamos punto por punto. Seguimos con consejos de un seductor. Allá. Pero puede ser yo. Está buenísimo ese momento. Me voy a hacer una liposucción. Estoy sacando el tejido. No, me voy a hacer una liposucción, pero por salud. Porque tengo la cintura del mismo porte del resto de mi tronco. Y por salud. Ya, yo necesito tener la cintura. ¿Qué afecta tu salud? La afecta, porque no me puedo mover tan bien. ¿Quieres tener cintura? Quiero tener la cintura. Puta de buen fleto. La pero cintura chiquitita. Los hombres hacemos ejercicio, no operaciones. No, pero la cintura abdominales. Cintura chiquitita. La semana. Cintura chiquitita. Y espalda grande. es la combinación ideal. De un, yo no, homosexual. De un huequito. No, no, no. ¿Cómo te van a culiar cuando hay eso de... ¿Hombres? Sí, hombres. No, a mí no me gusta el hombre. ¿Te van a penetrar? A mí no me gusta el hombre. No me gusta el hombre. De verdad, Pedro. Ya, pero estáis como con los grandes éxitos. Ya, oh, los grandes éxitos de Felipe Abello. No, pero si Pedro. Puta, Tom Jones vino al casino a cantar. Puta la wea. ¿Por qué? ¿Por qué? Tony Bennett vino a cantar sus grandes éxitos. Porque tú dices que esta es una rutina mía en que yo digo que no me gusta el hombre. Puta, pero es que esa wea ya la hemos escuchado tantas veces. Pero mire, Pedro. Compadre, yo ya vi a Tony Bennett en un casino cantando. Yo ya vi a Albert Hammond cantando. Entonces, su mierda. ¿A qué me preguntáis? En un casino, weón. Mira, yo soy un artista viejo, es verdad. Pero toda la ¡payaso vida. ¡Payaso viejo! Soy un payaso viejo, eso es verdad. Llevo 20 años haciendo reír al país. 20 años. Yo fui. 20 años. Soy el payaso. 20 años. Soy el humorista, el comediante de la transición. 20 años. Fui el comerciante. El comerciante. Fui el comediante de la dictadura. Fui el comediante que nos llevó a la dictadura. En la dictadura nadie te conoció. Sí. Coco Legrán y yo. Y Platón Humor. Los más cómicos, sí. Llegó la transición. ¿Y quiénes estuvimos? Palta Melende y yo. Luego llegó el año 2010. Aparecieron los humoristas del Club de la Comedia. Apareció el señor Ruminot. ¿Y quién siguió? El señor Abello. Y ahí está el señor Abello. Por siempre, forever. Felipe, eterno Filipín. Tú. ¡Eterno pez! Tú apareces en televisión desde el año, ¿qué? ¿96? 86. ¿96? 86, Festival de Laguna. Nino Valdés al aire con ahí partí. Ahí partí. Ahí partí. Nino Valdés. Estaba muerto el 86. No. O sea, sí. Pero yo lo reemplacé, pues, bueno. Murió Nino Valdés. Apareciste en una wea. Mira, en Santiago apareciste en una wea del Pollo Valdivia. Sí. Yo me acuerdo porque yo estaba en Maipú con mi brasero en las patas, viendo televisión, sábado por la noche y te vi haciendo. Y dije, simpático. Después te doy un autógrafo, negro culiado. Nunca te pido un autógrafo. Te lo doy mañana. Te pasé un DVD y para que trabajáramos juntos dije, sí, lo veo, nunca lo viste. No me gustó, weón. Tenía la uña muy larga. Tenía la uña muy larga. Primero que todo, ¡córtate las uñas, simio de Renca! Así le dije, porque creo que necesitaba un poco más de autocrítica. No, nada con la gente de Renca, nada malo. Ni nada con la gente simio. Ni nada con la gente con. Me parece que sí. Con la uña larga. Me parece que sí. ¿Por qué? ¿Sonó feo? Sí, eso no es así, pero no es así. Tengo mucho amigos. Con la gente de Renca, yo no soy de Renca. A mí me chupo un huevo. Alguna me sé. ¿De dónde eres tú? ¿De Maipú? ¿De Maipú? Sí. ¿Ustedes alguna vez sabían? ¿Ustedes sabían que Felipe Abello no es de Lota? Es de Concepción, de la parte más acomodada de Concepción. Mm. Y sus papás en realidad son unos potentados. ¿No son mineros? No son mineros. Su papá no es un militar de ahora travesti. Es un empresario de Concepción, dueño de una fábrica gigantesca. Y él es el niño rebelde de una familia. Sí. Que bueno, no salió muy inteligente, que fue lo único que tuvo que estudiar en una universidad privada, porque el resto, puta, medicina en la Chile, weón, derecho en la Católica. Weón, todo seco, weón. Es verdad. Y este monito acá, de Universidad del Desarrollo, con un 4 raspando periodismo, alumno Joaquín Lavín. Corta. Ni siquiera ejerció. Ni siquiera ejerció. Porque lo que va a estar haciendo no se llama periodismo, weón. No se llama periodismo esa weá, weón. ¿Y qué se llama lo que yo hago? Una mierda se llama, weón. Una mierda, po, weón. Está ahí sacando el tejido, weón. Era chistoso con Sánchez, o sea, Sánchez era chistoso. Ahora, weón, Nacho Gutiérrez. Fome. Me tiene, pero. ¿Qué pasa con Sánchez? Me tiene cortito. Me tiene cortito, Sánchez. ¿Sánchez ya no está en eso? No, se fue. Y ahora está. Matina. Ignacio Gutiérrez. Sánchez se fue al matinal. No va más de nivel. Pero sabes que Ignacio Gutiérrez yo igual lo respeto harto como persona. Porque cuando fui a su casa, lo que vi es de una persona de respeto. Les digo lo que vi. ¿Qué viste? No. Vi unas fotos de él. Patita abierta. Eso es de respeto, don Pedro. Lo que yo vi de Ignacio Gutiérrez. Si está haciendo ejercicio, sí. Lo vi, no, pues. Si está solo, no, sí. No, pues, don Pedro, si lo vi de patitas abiertas, pero no, no haciendo ejercicio. Lo vi haciendo otras cosas. Se lo estaban afilando. Ya. Vamos con un consejo de un seductor en verano. Eso es de respeto, don Pedro. Cuéntanos, David, consejo de un don seductor Pedro, en verano. Don Pedro, ¿tiene 1,000 pesos para comprarme cigarros, don Pedro? Don Pedro. Tú no estás bien. Don Pedro, una boquita para comprarme. Cállate. Unos Belmont Light. Cállate. Don Pedro, ¿usted usó preservativo recién, don Pedro? Te voy a tirar la cerveza en la cara, weón. Don Pedro. Te voy a tirar la cerveza en la cara. ¿Sabe? ¡Toma! Pedro. Oh, don Pedro. Tíreme humo en la oreja, don Pedro. ¡Don Pedro! Soy una persona que consume neopren. Y el señor Ignacio, sí. ¡Sí! Ya, no, no. Consejo de un seductor con David. Muy buenas noches, yo sé que empieza el verano y cada uno empieza con su lidia un poco más exacerbada que antigua en último tiempo. Sé que las mujeres están un poquito con trajes más sueltos, con ropa más suelta y ustedes empiezan a como aprenderse un poco más. Recomendaciones. Atrévete a acercarte a ella. Si la ves con un bikini muy hermoso en la playa, acércate a ella. ¿Cómo te acercarías tú a una mujer en la playa? ¿Cómo me acercaría yo? Primero, obviamente, la clásica preguntando, ¿cómo te llamás? Que está rico el verano. Hay una mujer en la playa, en la arena, sentada, acostada, jugando paletas, en el agua. ¿Cómo? ¿Cuál es la táctica? No, pero es que tiene que ser distinto. ¿Qué está haciendo? ¿Qué? ¿Qué dije? ¿Qué dijiste? No dije nada. ¿Qué escuchó? Dijo cachimba. No. Dijiste cachimba. ¿Tú sabes, David, que tu papá? No hablé de mi papá. No, tu papá. No hablé de mi papá. En algún momento mantuvo relaciones sexuales con tu madre. ¿Te gustaría que ese momento íntimo, personal y maravilloso que hoy culminó en tu vida? Siempre cuando escúchame. Estoy dando mis comentarios, cuando tengo mi déjalo, minuto feliz. Déjalo hacer su sección. Ya, pero ese minuto maravilloso culminó en tu nacimiento. Que dijeran, te hicimos una súper buena cachimba. No te gustaría. La mejor cachimba pues, nació de Adicito. No te gustaría, pues, David. Tu papá hoy. Estás pidiendo consejos al seductor. Tu papá hoy cumple condena. Para poder tener una cachimba segura. No, para seducir. Sí. Seducir es muy distinto a tener una relación sexual. Seducir es muy estamos distinto a lo que tú llamas una cachimba. En el año 40, seducir es muy distinto a hacer el amor. Yo tengo seducir una pregunta. Es el paso previo. Seducir es el paso previo a poder hacer el amor con una bella mujer. Explíqueme usted, a ver cómo. Pero si tú eres el seductor acá, hombre. Yo soy un weón casado. Yo tengo una pregunta. Y este weón también está casado. Yo tengo una inexplicablemente, pregunta. Pero está casado. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué engaña a su mujer todas las semanas? Inexplicablemente, pero está casado. No le engaño. Pedro, pasa pegado en el platino. Pedro, hablamos. Pedro, fair play. Fair play, Pedro. Yo no engaño cliente habitual. Yo no engaño a Jimenita. ¿Escuchaste lo que dijo? Cliente habitual de Platinum. No. Yo de verdad nunca he engañado a mi mujer que se llama Jimena. Muy bien. Ni siquiera la he engañado con la mente. De verdad que no. Nunca viendo, no sé, una película o un video o imágenes de sala de noticiero donde muestran a la niña en verano, he pensado en otras mujeres. Es más, cuando hago el amor con mi esposa Jimena, que es la clásica nota de las noticias para mostrar potitos nomás. Sí. Porque el editor de la noticia quería decir como, estoy cagado calor acá en Santiago, quiero ver potitos. Anda a hacer una nota del verano. Ya, yo nunca he sentido quiero nada. Quiero ver potitos. Yo nunca he sentido nada. Es más, cuando he hecho el amor con mi esposa Felipe, o sea, Gertsen, Tele 13, querés ver potitos. Yo nunca me he dejado llevar. Volvió Mauricio Bustamante, quiere ver potitos. Felipe Gertsen. Volvió Mauricio Bustamante. Y a mentirle a los chilenos, po. No, volvió muy bien. Volvió con 9 kilos más de sobrepeso. Y eso me gusta. Eso me gusta. No hablé de él. No quiero hablar de él. Pero si he hablado todo de quiero él. Quiero hablar de su señora. Una vez lo quería. No, pero una mujer con un hombre de 102 kilos de peso, ¿está satisfacida? Yo creo que no. ¿Cómo sabes tú? ¿Qué tal si es que...? Bueno, voy a volver a mi esposa y no quiero hablar de otras personas. Yo a mi esposa le hago el amor cada 60 días. O sea, en verano todavía no la he tocado. Pero yo no siento deseo sexual cuando veo esas imágenes de los noticieros, ni cuando veo a las mujeres con ropa breve, con ropa corta, con ropa seductora en las calles. ¿Por qué? Porque yo tengo un amigo. ¿Tú tienes? Un amigo que está siempre conmigo. Ese amigo se llama Jesucristo. Y ese amigo me hace estar contento, estar feliz y estar dichoso en mi matrimonio. Porque yo elegí casarme y ando contento, ando feliz. No necesito, no ando deseando estar con otra persona. Sin embargo, el otro día yo vi casualmente, estaba encendido en un terminal de buses de Temuco, donde fui a predicar la palabra de Dios, a hablar de las cosas de Dios. En el terminal de buses de Temuco tenían puesto el canal de Televisión Nacional. Canal 7. Sí. TVN. Y ahí estaban dando un programa en la tarde, donde apareció un joven rubio. Calle 7. Con barbita. Jean-Philippe Breton. Jean-Philippe Breton. Sí. Qué weón más rico con el cheto. Está weón ordinario, mierda. Le comería la caca a ese coche. Qué weón más rico, conche tu madre, pendejo reculeado. Méteme la verga. Ya, mijito señor. Rico, tu carita dulce. Ya, para. ¿Siempre te ha gustado? No. ¿Pero lo conoces? No lo conozco. Por mail nomás. ¿Por mail? Por Messenger. Y Facebook. Ah, y pero Twitter, lo conoces bien. Y por teléfono y por Skype. Pero en persona no. Por sexo virtual. Tienes que pagar 30 lucas más en Tel y te pasan un guante y puedes masturbar a la persona que quieras. ¿Conocías ese servicio de Tel? No, lo conocía. ¿Por qué nunca he visto un comercial de eso? En Tel te ofrece un guante para masturbar a tu mejor amigo. Sí, pero tienes que tener número fijo. Portabilidad numérica. Portabilidad numérica se llama. Puta weón. Nunca le voy a ser infiel a mi señora. Nunca. Porque la amo. Te amo, Jimenita. Y Jean-Philippe Cretón me da asco. Pese a que lo he masturbado y que me he comido su semen. De manera virtual. De manera virtual. Gracias, Entel.cl. A propósito de eso, tenemos un nuevo auspiciador. Claro, porque Claro tiene la mejor portabilidad. La competencia, la competencia. Así es. De Entel.cl. Claro, porque Claro. ¿Por qué te bloqueaste? No hay beneficio. No, si hay beneficios de Claro. Llama, cuatro números de tu amigo, gratis. Y la bolo. ¿Por qué? Otro auspiciador. Tenemos otro auspiciador. Porque a propósito del amigo que Felipe Abello desea, TVN es el canal de todos, finalmente. A todos nos encanta TVN y claramente nos representa a todos, porque en TVN hay programas para los mapuches, para los gitanos, hay un team gitano ahora en Calle 7, hay programas para las mujeres, los hombres, los homosexuales, los niños, porque TVN es el canal de todos, es el mejor canal de Chile y auspicia Tierra 2. TVN, el canal de todos. Pero perdóname que objete a nuestro auspiciador. TVN, si bien tiene un programa de los gitanos, es porque los usa, porque lo toma como una moda. De los mapuches, solo veo cómo en los noticiarios hablan de ellos como terroristas. No todos los mapuches somos terroristas. ¿Tú eres mapuche? David, saque esa tos. O mejor dicho, agdatos. ¿Agricanto? Hay trelao tos. Hay trelao tos. O sea, saca esa tos. Sí, pues weón. Mapuche hasta la médula, perro. Felipe Abello, buen quenao. Mapuche hasta la médula. Felipe Abello, buen quelao. El de Bost. O mejor dicho, el lonco. ¿Ves que mando vos, qué loco? ¿Qué onda? La prensa reaccionaria dice que nosotros quemamos bosques. ¿Qué digo yo? Quemamos a los reaccionarios que nos han robado por más de 500 años. ¡Jao! ¡Jao! ¡Jao! ¿Pero Jao no es de los mapuche? No. Es como americano. ¡Jao! Volvemos a quemar el fuerte Apache. ¡Jao! Consejos de un santo. Ya, te acercas a ella, está en la playa, tirada en la arena. Programa de duración, ¿no? Y llega lentamente ella y dices. Oh, ¿lentamente? ¿Cuán lento? Lentamente, sigilosamente. ¿Sí, lento que te puedes demorar 2 horas en acercarte? No, pero se acerca no muy impetuoso. Pero caminando lento, como un ladrón. No, te como acercas un mirón. Despacito al lado. Como un gato. Como un mirón. Está mirando y le dice. Un mirón. Perdona, David. Veo que tú. David, curvas. David, pero tú eres como un mirón. No, pero mira, escúchala. Veo que tienes buenas. Veo que tienes muy buenas curvas. No, ya se pasó. Así dices. Parece una cuesta. Oye. Lo primero que le va a decir una mujer al acercarte, le va a decir: veo que tienes muy buenas curvas. Pareces una cuesta. Me gustaría mucho aplicar mi nuevo bloqueador solar en tu cuerpo. ¿Te gustaría que yo te eche y te haga un masajito? Eso como primero, eso no falla. Pero eso es chistoso. Sí, eso es como una violación. No me estás haciendo. Como una violación de un humorista. No, pero es bueno. Es David, bueno. No, quizás exagere un poco. Escúchame, sobre todo. Sí, David, desubicaste. David, no, pero perdóname. Bueno, David, bueno, de cálmate. David, de verdad, David, lo chistoso. A tus amigas, David, preguntarle David, que le gustaría que le echaran. David, cálmate un poco. Mira, que le echaran un bloqueador haciendo la metáfora con David, escúchame. David, amigo. David, yo sé que tú participas poco en los medios. Realmente. Escúchame, yo sé que participas poco en los medios públicos. Me pero han llegado algunas denuncias, de verdad, y esto es súper en serio. Como que yo me llamo Felipe Abello y como que estamos con Pedro Ruminot, trabajamos en televisión. O sea, hay un peso que nos respalda. Sí, pues. Han llegado denuncias, de verdad, David, que tú has atacado a niñas menores. Sexualmente. No. O sea, escúchame, David. No, yo no sé dónde sacan escúchame, eso ustedes. Escúchame, David. ¿Qué has? Que toda esta weá del consejo seductor yo creo que te hizo pensar que de verdad era un seductor. Esto se llama más. Esto se llama más. Consejo de un pederasta. En serio. No, esta sección se debería llamar. De 20 años nunca. Esta sección se debería llamar Consejo de un pederasta. No. Ya vamos y, con. Perdóname. Consejos de un pederasta. ¿Qué le diría a una mujer una vez que se termina la relación del amor? Cuando se termina el amor de verano y ella dice, pucha, quiero verte en Santiago. Oye, el jueves quiero verte en Santiago. Adelante, consejos de un pederasta. Primero decir que no avalamos ningún tipo de camino pederasta. No, es lo peor. Pero contesta lo que y te pregunté. Si es que nos encontramos, ¿cómo no seríamos capaces de pegarle? ¡Contesta lo que te comentamos! ¿Cómo lo haría para poder deshacerme? Oye, jueves. Me encantó la playa, me encantó los piqueros que te tiraste. Gracias, así don Jueves. Te quiero volver a ver en Santiago. Gracias, don Jueves. Bueno, los juegos fueron divertidos. Y el helado rico estuvo. Ese castillo de arena estuvo entretenido. Don Jueves. Consejos consejos de un pederasta. No, diga adelante, eso. David. No hablamos de esas cosas nosotros acá en este programa, pero sí podemos decir que si tienes un problema como ese, que quieren seguir contigo en Santiago, sea honesto y no vendas la mentira de dar un teléfono falso. No vendas la mentira. Sí, porque mucha gente da teléfonos falsos, como dijo, no, te doy mi Facebook, te dan nombre. ¿Te ha pasado a ti? Me ha pasado con algunas chicas que me han dado teléfonos que no son los... Recreación. Don Pedro, este año me matriculé en... Cuarto básico. Don Pedro, ¿qué puedo hacer? Eso, ¿qué puedo hacer? Consejos de un pederasta con David. A propósito de todo esto, tenemos una nueva sección para que la gente participe, sobre todo las mujeres, las tripulantes. Y esa sección se llama Soy casado, pero hagamos la piola. Las interesadas pueden escribirle al Facebook de Felipe Abello, periodista, y al Facebook de Pedro Ruminot, Pedro Humberto Ruminot. La foto salgo con una polera celeste mirando al horizonte. Ya, soy casado, pero hagamos la piola. Yo también. O si eres casada, la hacemos piola. No crean nada. Arruinaste la sección porque era volviste. Les gusta ganar a usted nomás, ese es el tema. Pero tú no eres conocido, pues nadie va a querer estar con un pederasta. Porque era un pederasta, por lo que. Tú me denigras, la gente dice. En la tele y en la radio dijeron. No quieres tomarte fotos con el público y querés culiarte el público. En la radio dijeron que era un pederasta, weón. Y yo le creo. En cooperativa dijeron que eras un pederasta. El secreto de un pederasta. Yo escuché esa sección. Cecilia Robaretti. Sí, pues ella dijo. Ya, bueno, pues. Soy casado, pero hagamos la piola. Pueden mandar sus datos, sus fotos a nuestro Facebook, al Facebook de Felipe Abello, periodista Pedro Humberto Ruminot. Siempre estamos ahí conectados 24/7 monitoreando toda la wea. En Soy casado, pero hagamos la piola. La vamos a hacer piola y la vas a pasar bien. Chicas, atentas. Ya, yo igual digo lo mismo. Yo me llamo Felipe Abello. De verdad me veo mejor que la televisión porque la televisión engorda como 8 kilos. Y yo sin 8 kilos. Yo sin una liposucción. Yo sin 8 kilos no me veo nada de mal. Me parezco mucho a Charlie Sheen en las primeras temporadas de Two and a Half Men. La última después está. ¿La primera temporada de qué? De Two and a Half Men. No me acuerdo, no sé cómo se llama. Sí, ahí. Ya, me parezco mucho a él en la primera temporada. No te pareces nada, Charlie Sheen. En las primeras temporadas, sí. ¿Pero Charlie Sheen cuando salió en esa foto con, sin dientes? No, hinchado tengo por la dientes. Cocaína. Tengo dientes y no consumo sin cocaína. Sin dientes e hinchado por la cocaína. En esa foto te parecía a Charlie Sheen. Pegándole a las minas. Bueno, pero yo me llamo Felipe Abello y en Twitter, porque tuve que sacar mi Twitter cuando me casé, pero me hice otro, porque ahora confían en mí. Facebook. Sí, en Facebook, un Facebook, que se llama Felipe Abello Periodista. Así que me incluyen, pero piola todo esto. Por eso la sección se llama... Nada, en el muro... Soy casado, pero aquí vemos la piola. Puta, por chat nos comunicamos todo bien. En el muro, más críptico, o sea, un poquito más misterioso, más piola. A eso me refiero. Y en Twitter soy arroba Felipe Abello. Y mi dirección es Eduardo de la Barra 1320. Yo estoy en las tardes. Estoy después de ese cupé que hay desocupadito. Estoy en las tardes, sí. Para los que quieran. Las que quieran. Para porque los que quieran. No, las que quieran. Bueno, los no he terminado consejo de un seductor. Entonces, para los muchachos que llegan a la playa, bajan. Comen porotos granados con la vieja, con la abuela y toda la cuestión y bajan después de caminar 3 kilómetros. ¿Lo hiciste? Lo hice. Bajan y qué sé yo, llegan y miran y hay una niña. Y la ven todas las tardes. Y le quedan 2 semanas de vacaciones. ¿Qué tienen que hacer, jueves? Fuera de toda esa weá que dijiste estúpida de tienes buenas curvas, pareces una... No, no, pero es fácil. De verdad, de verdad un consejo. Chicos, ustedes tienen que darse cuenta. Escúchame, de verdad un consejo. David. Un consejo en serio. David, de verdad un consejo. Primero, chicos, dense cuenta si realmente tienen onda con la chica con la cual se quieren acercar. ¿Cómo se pueden dar cuenta de eso? Ese se va a notar por una cosa de feeling. La química se nota al principio. Si se ríe un poquito más, si quiere estar contigo conversando un poco más, si sus gestos corporales te indican que tiene algo contigo, ahí tú te la jugas. ¿Cómo son los gestos corporales que indican a uno que tiene? De repente que te toque un poquito la mano, que quiera pasar más tiempo contigo. Ojo, no se confunda porque hay muchas mujeres que quieren ser amigos solamente tuyo y uno piensa que... Oh, ¿por qué las mujeres quieren eso? Hay mujeres que no tienen claro que uno no quiere esa wea. Hay mujeres que quieren... ¿A ti no te pasa alguna con algunas mujeres a ti? ¿Que las querís solamente como amiga o las querías todas para el mañana? A todas. ¿A qué? ¿A qué? Está el flaco acá, weón, el indio, Mauricio Medina. Habla bien, pues, weón. Sí, pues, weón. Ahora es que dice para el coito, di coito, no mañana, pues, weón. Coito, el coito. Pero, ¿a todas las mujeres las quieres para el coito? Sí. Sí, pues, weón. No, pero los hombres somos todas, así. A todas. Sí, yo por ejemplo, yo. Yo no discrimino, compadre. A todas las mujeres las quiero para el coito. A todas las mujeres las quiero para el coito. Algunas las quiero para el coito ahora. Bueno, las mujeres hacen más diferencia. ¿No te gusta discriminar, weón? Anda de Alemania, que allá le gustan los nazis, le gusta toda esa wea. Acá no nos gusta discriminar. Discriminar, eso no está nada bien. El ante los ojos de Dios, somos todos iguales. El agua y el pico no se le niegan a nadie, compadre. Yo, cualquier mujer que vaya a arroba Felipe Abello o a Felipe Abello Periodista, más allá de si me gusta o no, si nos podemos juntar por horario, lo más probable es que sí, porque trabajo en la mañana nomás, van a tener una relación sexual, un coito, una cachita lo más rica del mundo. Tengo el pene grande, tengo el pene grueso. Me llamo Felipe Abello. Y eso soy un weón la raja, conche tu madre. Eso es mentira. ¡Fa! Eso es mentira. La acabo de pegar a jueves. No me deja hablar este hombre. Le acabo de pegar una bofetada. Porque se la merece, David. Eso se mete mucho en el personaje, señor. Sí, perdón. Dame un beso. No. Dame un beso. No voy a hacer semejante aberración, no te voy a dar un beso. Ya, para, no sé, para tomar. Le pegué, porque se insolentó. ¿Pero cómo le pegáis a una persona, weón? ¿Le pegué? Pídele disculpa. Te pido disculpa. Yo le he pegado a muchas mujeres en mi vida. Y todas me han perdonado. Pero si no es una mujer, es David. ¿No es una mujer? No. ¿Y por qué entonces tuvimos relaciones? No te penetrado, weón. Consejo de un pederasta. Yo no, pero este programa no puede ser. La mejor manera. No, de verdad yo no voy a subir esta weá. ¿Sabes cuál es la mejor manera de sanar a un pederasta? Haciéndole el amor. Ah, no, no. Y yo a David lo acabo de sanar. David, estás libre para tener una relación con una mujer. David, es hora de que puedas buscar a tu pareja perfecta. A tu media naranja. Yo no voy a subir este programa. David, ahora está listo para encontrar a su media naranja. Yo lo ayudé. Juan está llorando. ¿Sí sé? Al principio es doloroso. Me lo violé. No, le pegaste una cachetada. Me faltó el respeto. Y te nació. Me faltó el respeto. Pero es que era para curarte. Era para curarte. Ahora estás sano. Ahora estás listo para buscar tu media naranja. Habla muy mal de ti. Estás listo para buscar tu media naranja. Yo me voy. Yo no voy a aguantar violencia. El padre Hugo Tagle. Mejor quédate solo y después el programa. Chao, hasta luego. Hasta luego, chao. Oh, se fueron. Se fueron de la nave. Bueno, amigos, era la manera que yo tenía de darle una lección a David, a Jueves. Él hizo muchas cosas terribles a otros seres humanos. Yo lo golpeé, le hice el amor y ahora se sanó. David es un hombre nuevo. Y ahora él está listo para encontrar al amor de su vida. Muchas gracias, David. Te fuiste, pero ahora lo vas a entender. Ahora lo vas a comprender. Y como les digo siempre, amigos, nunca miren el ojo, perdón, cuando un sabio mire la luna, nunca le miren el dedo, miren la luna, miren la luna. Chao, muchas gracias, los quiero mucho. Y a Pedro le digo que Pedro, si la envidia fuera una enfermedad, pucha que estarías contagiado. Me envidias, lo sé. A cuarentena, amigo. Pucha que lamento que me envidies. ¿Qué más puedo decir? Nada más. La envidia y el pederasta, ojalá se recuperen. Soy Felipe Abello, el mejor. ¡Sá! ¡Sá! ¡Sá! Oh, Agagagaga. ¿Escuchó, profesor? ¿Qué está diciendo, Guruguru? Agagagaga. ¿Escuchó, profesor? Guruguru, profesor Rosa, Don Carter, esto es Tierra 2.